caminando y pensando de lo que me ha sucedido. Teniendo mis 15 años, mi madre a mí se me ha ido, se ha ido a la eternidad, solito ella me ha dejado. Por eso vivo aburrido de verme desamparado. La vida me ha sido dura, por eso vivo amargado. ¿Para qué quiero la vida si huérfanito he quedado? Qué triste era tan grande la mía. Yo he tenido noche buena, para mí no hay Navidad. Tampoco he tenido a nadie que me venga a consolar. No tengo padre ni madre, ni quien me comprenda a mí. En todas las navidades yo siempre quiero morir. La vida me ha sido dura, por eso vivo amargado. ¿Para qué quiero la vida si huérfanito he quedado? Noche buena, para mí no hay Navidad. Tampoco he tenido a nadie que me venga a consolar. No tengo padre ni madre, ni quien me comprenda a mí. En todas las Navidades yo siempre quiero morir. La vida me ha sido dura, por eso vivo amargado. ¿Para qué quiero la vida si huérfanito he quedado? La vida me ha sido dura, por eso vivo amargado. ¿Para qué quiero la vida si huérfanito he quedado?